ahí es un momento muy importante porque, bueno, porque se estaba trabajando justamente para esto. La verdad que sí, es un momento muy importante para la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y para los vecinos y vecinas de la Ciudad de San Juan. Desde la Secretaría de Hacienda, con la Dirección de Empleo específicamente, hemos estado trabajando todo el año haciendo una bolsa de empleo, amén de las capacitaciones en oficio, y con esa bolsa de empleo, cada vez que un vecino se acercaba su currículum, acercaba su capacidad de trabajar y de producir, bueno, íbamos tomando a través de la Dirección de Empleo todas las entrevistas personales, también orientando en la capacitación y en virtud de eso vinculándonos con distintas empresas locales. Hoy acá tenemos la firma de un convenio con esta empresa, Caminos del Oeste, Avícola Miriam, que ha tomado la decisión de producir por San Juan, de invertir justamente en mano de obra local, y en este caso están incorporándose 9-10 trabajadores para que con también, por supuesto, es un programa que se respaldaba de la Nación y se respalda de la Nación, comprometiéndose la empresa a pagar el salario mínimo vital y móvil. Nosotros como municipalidad, gestión, y lo que siempre les dije, un Estado que es un gestor, un Estado que gestiona con el inversor privado, que es el que desde siempre sostuvo a este país. Eso es lo que aporta el empresario. ¿Y el municipio qué aporta? El municipio hace la gestión, el control de que vengan las personas, que se capaciten y que, por supuesto, hacer el examen correspondiente para decir al empresario, tenemos esto como bolsa de empleo. Somos interlocutores y gestores hacia el inversor privado. ¿Se puede replicar en otras empresas en inmediato o en unas semanas más? Ya se está replicando. Hay una empresa de servicios de limpieza que ha tomado 40 personas y estamos haciendo convenio con 4 empresas más que se benefician con esta bolsa de empleos de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Y recordarles además que de la bolsa de empleo estamos a full con las escuelas de oficio en capacitación. Con un convenio con Obreros del Porvenir se están brindando cursos en capacitación, en soldadura, en electricidad, ayúdenme, mecánica. ¿Qué más? Refrigeración. Acá tengo al director que me está ayudando. Todos esos cursos son en horario siesta y tarde, y ahora alegramos nuevos cursos en horario de la mañana. El Estado invierte cuando lo hace en capacitación, invierte cuando es el verdadero gestor entre el Estado, que tiene que evidentemente ser un Estado austero, pero un Estado que brinda oportunidad nuevamente al sector privado, el único sector que siempre sostuvo al país. ¿Hay alguna excepción, impositiva? ¿Cómo se trabaja, con el sector empresarial? ¿Hay algún tipo de cuestiones que tengan que ver ahí con eso? Bueno, hasta acá el sector empresarial lo que nos ha pedido es que nosotros capacitemos y brindemos mano de obra. Saben que son tiempos difíciles, saben que tenemos programas como moratorias o exenciones cuando están atrasados, pero que necesitamos de los recursos también, y nosotros como municipalidad prestarle el servicio. Y en este caso el servicio es la capacitación y la bolsa de empleo. ¿Cómo hace la gente para enterarse de esta bolsa de empleo, intendente? Van a la Dirección de Empleo, que queda en la calle Mitre, pasando Caseros, y a partir de ahí se articula con la Dirección de Empleo. Intendenta del Ecoparque, que ustedes estaban reclamando una vieja deuda, ¿hay alguna novedad? Bueno, desde febrero tenemos la neutralización y ahora estamos esperando para que ya marche, y estamos hablando con quien estaba a cargo de la obra, la rescisión. No puede la municipalidad hacerse cargo. La Nación dijo no hay más plata, fue muy claro el presidente. Esta obra estaba dentro de las obras que la Nación no iba a aportar porque tenía un 47% de avance. Hemos hablado con empresarios, se ha entendido la contratista, así que estamos a punto ya de firmar la rescisión. Pero ¿qué va a pasar la idea con de ustedes ese lugar? Es claro, una vez tomar posesión con ese estado de avance, ver cómo podemos hacer. Son tiempos muy difíciles. Son tiempos muy difíciles donde, bueno, hay que reconocer los tiempos y en virtud de eso la necesidad de obras de los sanjuaninos. Hoy los sanjuaninos nos piden un municipio presente. Cuando salen de sus viviendas, cuando salen y tengan su vereda en condiciones, su arbolado, sus servicios, por supuesto que ese sector, para ese sector de Concepción, como espacio verde, era importante, pero bueno, tenemos que ir viendo con los recursos municipales, que son escasos y que los tenemos que, por supuesto, dar respuesta a los vecinos y a los trabajadores, cómo podemos ir de a poco avanzando una vez que estemos en posesión. Fuerte trabajo ayer de la Dirección de Ambiente, con Sevinelli, bueno, viendo el tema del viento, lo que va dejando, pero además han erradicado una importante cantidad de árboles y que al mismo tiempo se han plantado nuevos. Exactamente, estamos, bueno, la Dirección de Servicios y de Ambiente ha trabajado en forma continua y agradecer. Y aprovecho para agradecer enormemente a todos los trabajadores que están en el horario que se ven y el que no se ve, alertando ante el viento sonda, a la noche, a la madrugada, hay viento y hoy la ciudad amanece en condiciones. Y eso es porque hay trabajadores que cuando los vecinos duermen, ellos están trabajando. Entonces van, además del servicio de limpieza, con la poda y aquellos árboles que estaban en condiciones, ya estaban secos, la eliminación, les pedimos a los vecinos paciencia. Son muchos los ejemplares y es muy costoso, pero vamos reemplazando. Y bueno, y hoy además, si van viendo, el municipio se viste de con flores, sí, estamos previo a la primavera, van a ver la explanada municipal, los canteros, bueno, es muy importante que entre todos contribuyamos a esta ciudad. Se está cambiando mucho el mobiliario, intendente. Bueno, estamos poniendo un mobiliario con la impronta y la identidad de la ciudad de San Juan. La ciudad de San Juan que nos enorgullece y que es una ciudad, como siempre les dije, que va más allá de las cuatro avenidas, que vamos interviniendo en Concepción, en Desamparados, en Trinidad y por supuesto en Centro, y que decimos acá está la ciudad de San Juan. Vuelvo al tema de los árboles, intendente. Muchos árboles secos, muchos ejemplares secos. Muchos ejemplares fueron detectados antes de comenzar la gestión a nivel de la provincia, entonces estamos atacando aquellos que están más secos y que pueden haber peligro. En virtud de eso, esos ejemplares vamos a sacarlos, a erradicarlos y a buscar su reemplazo, porque también es importante que tengamos... ¿Cómo lo detectan? Digo, si hay personal exclusivamente. Por supuesto, dentro de la dirección. ¿Vecinos avisan? A veces con vecinos, a veces con el personal que va detectando. Hay una... dentro de la provincia ya había un estudio en eso, un estudio provincial, entonces articulado la Dirección de Ambiente del municipio con la Dirección de Ambiente de la provincia, yendo a aquellos que están en estado más peligroso, ¿sí? Lamentablemente, bueno, la falta de agua, la falta de una buena irrigación, el hecho de que en muchos lugares con construcciones se haya avanzado por sobre las cunetas, entonces que no tengamos muchos lugares cunetas. Muchas casas deshabitadas, pero fíjense ustedes, las construcciones donde se tapó, ya no está la cuneta, ya no está la clásica cuneta donde corrían las aguas. Entonces ahí, ¿qué le pedimos a los vecinos? Es el árbol de tu frente. Tenemos restricción. Cuida, es un balde de agua, vos cuidas tu sombra. Claro, después en verano todos andamos buscando sombra. Todos buscamos sombra. Entonces esto se trata de una articulación de comunidad, vecino, intendencia. Sabemos que tenemos que estar, pero si es articulado y es junto y es en comunidad, es mucho mejor. El Parque de Mayo y Y la verdad que da resultados. La idea, uno, si contra más gente necesite, y bueno, es que mejor las cosas, funcionan las cosas. Así que, ¿los gastos laborales son compartidos con el municipio? Son compartidos. En este caso, hay una parte que paga el municipio, que realmente en otras oportunidades, cuando la situación ha estado mejor, esa parte ha sido un poco mayor. Pero hay una selección, hay una previa, esta previa selección, la que les comentaba, esa previa selección tiene mucho que ver. Entonces uno va al costo-beneficio y uno asume, en este caso, una mayor parte. ¿Pero por qué? Porque también estamos teniendo un beneficio, gente que quiere trabajar, una predisposición entre ellos, realmente a pesar de que es en conjunto, porque si no esto no estaría, yo estoy muy agradecido de la Municipalidad de la Capital y de la doctora Lacial que nos haya permitido este momento, ¿no es cierto?, de hacer este convenio entre ambas partes. ¿Cuál es la situación actual de la parte de los supermercadistas? Y la parte de los supermercadistas o mercado tradicional, como somos más nosotros, que no pertenecemos a las grandes cadenas, y se nos hace difícil porque todos sabemos, no voy a decir absolutamente nada, que bueno, el dinero no nos está faltando, nos cuesta, llegamos a la caja y cuando vemos el ticket nos asombramos del valor. Entonces, bueno, la gente se va restringiendo muchísimo más. Entonces, bueno, lo único que uno trata es de estar en el medio, ¿no es cierto? ¿Y cómo hace? Si uno tiene que pagar leyes sociales, tiene que pagar empleados, porque de eso vive, de uno tiene muchos recursos humanos en el negocio, porque hay distintos sectores: verdulería, carnicería, rotisería, cocina, tenemos delivery, o sea, en definitiva tenemos mucha mano de obra. Entonces esto nos ayuda muchísimo, nos ayuda mucho para seguir estando en la opción de la gente a través del precio, a través de la calidad, a través del servicio, es lo que podemos dar. ¿Qué pensás de la reactivación y de las leyes que ha dado el presidente de la Nación, RIGI, blanqueo? ¿Vos crees que va a ayudar a lo que tiene que ver con la economía de la provincia? Yo creo que todos estamos apostando, todo, el que esté dentro, el que esté afuera, todo el mundo quiere, perdón por decir todo el mundo, pero todas las personas pretendemos que esto funcione, que esto dé un cambio, que esto se reactive. Hemos tenido momentos excepcionales, 2012, 13, 14, cuando la minería estaba a la altura, la teníamos en la calle permanentemente a través de los trabajadores, cómo se consumía en San Juan. Yo creo que todas estas cosas son excelentes. Obviamente que el tener paciencia con el bolsillo cuesta un montón, pero en realidad creo que hay objetivos, que hay límites, que hay nortes. Eso es lo mejor, esa ilusión que cuesta día a día. Ya estamos a mes 9 y bueno, uno ya espera la reactivación, espera los frutos, pero cuando se ponen a hablar nos damos cuenta que tal vez es poco todavía. Así que esperemos que todo esto, desde mi parte, uno apuesta todo para que esto funcione. Gracias. Gracias. Gracias, Nino.